12 del mediodía, 2 minutos, si estás escuchando esto en vivo, tal vez lo estás escuchando la semana que viene en Acá no se duerme nadie, te saludamos, Siestero. Está Lu Bonetti, como todos los viernes, acá en vivo, eso decía, con la columna de mujeres. Bienvenida, Lu, ¿cómo anda? Buenos días, Martín, Cola, ¿cómo hiciste, Reba? Bien, se nos atrasó todo hoy con Panorama. Las 12 estamos entrando con la columna. En un ratito se saca la ropa de columnista, se vuelve a poner la ropa de conductora. Hoy, porque encima Laurita está enfermucha. Sí, me voy a poner la ropa porque hace frío, bárbaro. Póngase la ropa, por favor, le pido. Sí, aparte que no me quiero enfermar como Laurita, ya estuve enferma la semana pasada. Así que, no, vamos a estar dando calorcito con las actividades culturales del fin. ¿Cómo está el equipo femenino? Van cayendo, por lo menos se ordenan. Un viernes una, el otro viernes claro. Otra. Acá hay una cosa. Muy bien, yo mientras usted va introduciendo de qué se trata la columna de hoy, voy revisando su morral digital y extraigo la data de esta columna. Por ¿qué favor, le parece? Se lo pido. Bien. Bueno, voy a traer un tema que en realidad era para la semana pasada, por una cuestión de enfermedades. Sí, y carpeta médica. Exactamente, no pude llegar. Durante los días 18, 19 y 20 de julio pasados, se estuvo realizando en la ciudad de Las Grutas, ahí en Río Negro, uh-huh, sí. El segundo Parlamento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Ajá. ¿Sí? Esta actividad se realizó por primera vez en el partido de Ensenada en abril del 2018 y entre otras cosas fue el espacio donde se propuso cambiar el nombre del encuentro de mujeres de nacional a plurinacional. De ahí nació esa semilla. Exactamente. Que después detonó en el encuentro nacional. De ahí sale como un documento o una especie de conclusión del encuentro de ir a pedir al otro encuentro nacional que se declare plurinacional. Exactamente. Y ahí la bataola, ¿no? Exactamente. Una gran discusión que inclusive sigue vigente porque la comisión organizadora del encuentro 2019 que se va a dar en La Plata decidió no hacer caso a eso y encuentro nacional se va a seguir llamando Encuentro Nacional de Mujeres. Así que bueno, no sabemos qué va a suceder, si es que va a haber otro espacio o si, bueno, se va a seguir discutiendo, pero lo real es que a partir de este primer encuentro de mujeres indígenas por el buen vivir, que digamos entre otras está Moire Millán, que es una weichafe mapuche bastante reconocida. Anda por acá por la zona también, anda mucho por San Marcos, Moira. Exactamente. Y bueno, ella es una de las que participa y organiza este movimiento de las mujeres indígenas por el buen vivir, uh-huh. Y también estuvo participando de este evento. Este parlamento, digamos, que ellas organizaron es un evento autogestivo, uh-huh. Y tiene como objetivo fortalecer las identidades y trabajar de alguna forma colectivamente las problemáticas que viven las mujeres indígenas día a día y, bueno, intentar darle soluciones o intentar pensarse, intentar visibilizar algunas cosas que por ser mujeres y por ser indígenas resultan bastante ocultas, digamos, al fin y al cabo. La categorización de parlamento tiene que ver con la dinámica del encuentro, con que son representantes de cada uno de los lugares y se cumple como una cuestión, digamos, bien formal, digamos, entre comillas, sí, formal. Sí, exactamente. Durante este año participaron 36 naciones indígenas de Argentina y de diferentes puntos de Latinoamérica. Hubo mujeres de Ecuador, de Colombia, de Bolivia, y todas, digamos, vinieron a hablar y a representar de alguna forma a sus comunidades. Inclusive este año algunas de las alocuciones estuvieron hechas en el idioma original y había un traductor. Ahí tenés. Así bien. Que, bueno, digamos, hubo ahí 8 lenguas, creo, en total, mezcladas entre esas 36 naciones que estuvieron haciéndose presentes en las grutas. Y hay fotos también de este parlamento, por ejemplo, mientras uno habla, otro se duerme en el fondo, otro juega con el celular con una aplicación, eso no pasa. No, parecían muy atentas las 250 mujeres que se reunieron en una escuela de las grutas. La comunidad de las grutas hizo mucho esfuerzo para que esto pudiera suceder. 2 escuelas alojaron mujeres, muchos vecinos y vecinas, uh-huh. También. Y un lugar hermoso, aparte, recordemos, ahí es la costa atlántica. Conozco, pero... Es la costa atlántica argentina. Ahí cuando medio termina la panza de la provincia de Buenos Aires y comienza el mar Atlántico Patagónico, uh-huh. En un lugar donde hay unos extraños casos de la naturaleza que son las bajas. Entonces, en un momento del día uno se va a buscar el mar allá muy lejos, tiene una caminata entra. Y después se tiene que avivar de volver. Sí, porque sube. Sí, porque en algún momento sube. Muy hermoso, las grutas ahí en la provincia. Es, no sé si es provincia de Buenos Aires o más al sur, pero bueno, por ahí. ¿Qué? ¿Las grutas? Sí. Es Río Negro. Es Río Negro. Ah, sí, es Río Negro. Es el cruce. Ahí en las grutas, bueno, incluso esto que usted habla del mar, también hay que decir que hay mucha gente que fue la primera vez que vio el mar. Hay Pongale, muchas de esas claro, mujeres. Qué emoción. Que también hicieron algún tipo de ceremonia. Y bueno, la ceremonia fluyó mucho, parece, ¿no? Cada claro. una, además de aportar su idioma y lo que tenía de su vivencia del día a día, también vino de la mano de las ceremonias, de la danza, como espacio de identidad, de libertad, de un montón de cosas, de unión, ¿sí? Todas esas cuestiones que tienen que ver con lo cultural estuvieron muy presentes. Última pregunta que se me ocurre así de querer saber, y es si también al ser un parlamento se votan cosas que después los inmiscuyan a todos, incluso que los pongan dentro de un marco en el que después también en sus propios lugares traten de estar en sintonía y que ya lo hayan votado con sus representantes. Sí, exactamente. Hay varias propuestas. Hay dos propuestas particulares que salieron de este Parlamento Segundo. Una es una propuesta de una pluriversidad, como a diferencia de la universidad, que se estaría realizando ahí en el territorio recuperado por los mapuches en el sur. No recuerdo ahora, no tengo a mano el nombre. Pero digamos, sería como la posibilidad de tener un espacio de educación que tenga que ver con diferentes aspectos de los conocimientos que trae cada una de las personas que está, digamos, incluida en ese espacio, ¿no? Interesantísimo. Que tenga que ver con la cosmovisión mapuche en este caso, porque sería en territorio mapuche. Y bueno, también, digamos, así como Moira Millán, sus hermanos se han criado en lugares como, por ejemplo, Bahía Blanca o en otras ciudades, digamos, y también tienen parte de la educación que llamamos occidental, digamos. Claro. Bueno, que todos esos aportes estén incluidos en esa pluriversidad. Y bueno, y de acá, es como los despedidas de los padres con el hijo. Algún comechingón que queda que dice, me voy allá a estudiar a los mapuches y vuelvo en un par de años. Exactamente. Bien. La idea es como eso, diversificar la posibilidad del conocimiento. Excelente. Y otra propuesta que surgió es una propuesta de economía solidaria que tenga que ver con las mujeres, con el buen vivir, no tengo ahora el nombre, pero algo así como la hacedoras del buen vivir o una cosa así. La idea es que sea una red de artesanas que puedan a través de ese espacio participar, vender, promocionar sus productos. Bien, armar una red ahí. Qué bueno. Así que bueno, esas dos son como las principales, digamos, de lo que quedaron como propuestas de este encuentro, aunque se habló de muchas cosas, se habló de aborto también. Ellas digamos, tienen conocimientos ancestrales referidos a algunas cuestiones como medicinas, hierbas que utilizaban para hacerlos y que han quedado fuera, digamos, de procedimientos de interrupción de embarazo. Exactamente. Ajá. Particularmente. Bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con violencias, con todo lo que se vive a nivel social, pero también están re en la pomada, están en la actualidad total, pero sí, pasándolo por el filtro, ¿no? Exactamente, pero con una visión claro. desde los pueblos indígenas, que bueno, es otra discriminación más, además, digamos, de ser mujeres. No, no se me ofenda, pero estoy acá con la mano adentro de su cartera, con todos sus materiales digitales, y trajo cosas lindas para escuchar. ¿Qué escuchamos? Sí. Recorté una partecita de algo que produjo en TV, Viedma Patagones, uh-huh. que es una página que encontré por ahí, y es un relato como de lo que sucedió en este segundo parlamento. Vamos al parlamento. Mujeres de las 36 naciones originarias que existen en el territorio argentino y latinoamericano se encontraron durante 3 días en las grutas, Río Negro, en el segundo Parlamento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. No hay frontera, es invisible, infinita. Muy buenos días. Mi lengua es aymara. Soy de cultura aymara, nací a las orillas del lago Titicaca. Mi pueblo se llama Juli Puno Pérez. Se trata de un encuentro organizado de manera autogestiva, autónoma, no partidaria, antipatriarcal, anticapitalista y antirracista. Soy Lorena Reyes, vengo de Trelew y soy de la comunidad Calfunao. Es la primera vez que vengo. Genial, es mucho Nehuen, me llevo mucha fuerza. El principal objetivo es el fortalecimiento de las identidades de las mujeres indígenas, además de compartir experiencias y problemáticas. Crezco y de la mano pertenezco. ¡Eh! Selipa Cucha ha muerto, Selipa Cucha sigue muy viva. Este poema nos relata el asesinato de la esforzada lideresa Quichua Curoá, Selipa Cucha. Alipuya Machicuna. Para mí es un honor estar compartiendo aquí con ustedes, mujeres, y escuchar tantas experiencias, porque el dolor no es solamente de ustedes, no es solamente mío, es de muchas mujeres. Nos han dividido por países, pero por la sangre de nosotros corre, somos hermanas. En el encuentro hubo charlas, paneles y talleres en los que se abordaron cuestiones que van desde la determinación del territorio y el cuerpo, la economía, el comercio justo, los feminicidios en las comunidades, la violencia institucional, la educación y la formación en prácticas ancestrales, entre otras temáticas. Nosotros somos de la comunidad Mocoví, de Tostado, Santa Fe. Vinimos ocho mujeres de esa comunidad. Veníamos a conocer las hermanas, a escuchar las inquietudes, las problemáticas que están pasando los pueblos originarios. Y bueno, muy contentas y por haber conocido las grutas. Escuchamos un resumen, algunas de las voces que se escucharon durante este parlamento, algunas vecinas de Bolivia, de Ecuador, de otros lugares de la Argentina. Y bueno, ellas decían, nos vamos con mucho Nehuen, ¿no? Que es como una palabra que utilizan los mapuches para hablar de la energía. Ajá. De... cargadito, cada uno se vuelve a su pago cargadito. Sí, exactamente. También en uno de los relatos que encontré por ahí, dicen que, bueno, muchas de las propuestas y de las disertaciones que se dieron terminaban con la palabra fuerza en uh-huh. diferentes idiomas, en diferentes dialectos de los que tienen las comunidades que estuvieron participando. El segundo recorte que traje es la palabra de Moira Millán, justamente. Ajá. La huaychafe mapuche, que bueno, es una, como dije antes, de las promotoras de este Parlamento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Bueno, ha sido un parlamento muy emotivo, cargado de muchos relatos muy dolorosos, de muchas injusticias, como que pudimos ver de manera tangible lo que denunciamos como feminicidio indígena. También fue un parlamento que nos permitió el tiempo para bailar, para danzar, un tiempo que nos permitió también encontrarnos con nuestras propuestas, con nuestras esperanzas en unidad, conocer la realidad de hermanas de otros países, como Ecuador, que a veces uno escucha lo que pasa en otros países, que pareciera que tuvieran políticas indígenas más avanzadas, y bueno, y saber que en realidad casi todos los pueblos de Indoamérica estamos en la misma situación de postergación de nuestros derechos. Fue también muy importante porque nos dimos el tiempo de ceremoniar, de recuperar ceremonias de todos los pueblos. Aquí no solamente estuvo el Lillipuzco, la Machi Francisca Linconao, sino que pudimos ir a la playa y celebrar otro tipo de ceremonias tan diversas que tenemos las mujeres indígenas. Pero fundamentalmente creo que lo que arroja este parlamento es el consenso sobre el buen vivir como derecho, que sí creemos que es algo que debemos construirlo nosotros independientemente de los gobiernos de turno. Ahora que estamos frente a la coyuntura electoral y que todo el mundo ve la manera de cooptar sectores para el voto y perpetuarse en el poder, nosotros hablamos de autonomía, de autodeterminación, y planteamos que nadie va a tomar nuestra agenda. De hecho, ustedes mismos pueden ver los discursos de los distintos candidatos y nadie recoge la agenda de los pueblos indígenas. Teníamos de tantos legisladores, que no sé cuántos son, y senadores, un solo proyecto respecto al tema territorial, que era el de la senadora Odarda, y no teníamos ningún otro proyecto para analizar. O sea, fíjense en la poca producción de propuestas desde lo legislativo para el tema indígena. Entonces estamos realmente muy, muy contentas de emprender este camino hacia la autodeterminación. Muy contentas con la localidad de Las Grutas, hubo mucho amor, mucha solidaridad. Imagínense en que poco más de 200 mujeres llegaron y había que alojar a 200 mujeres sin dinero, y la verdad es que todas las puertas se cerraron desde el gobierno. No recibimos ni una ayuda del gobierno, pero sí, sin embargo, la recibimos de la gente de las comunidades. Hubo un mínimo aporte de parte del Estado, que fue a través de los legisladores, pero todo lo otro, que es muchísima plata sostener un parlamento de este tipo, se sostuvo con la participación del pueblo. El pueblo alojó a la gente, a las hermanas, el pueblo puso a los voluntarios para cocinar, el pueblo puso la comida. Quiero agradecer también a algunos sindicatos, que fueron los menos, pero voy a valorar el esfuerzo de ellos. Entonces yo con la gente de Las Grutas, y creo que toda la comisión organizadora y el movimiento en sí, estamos inmensamente agradecidas, porque pusieron el corazón en esto. No hubiera sido posible este parlamento sin la comunidad. ¡Que vivan las mujeres originarias! ¡Viva! ¡Que vivan nuestras luchas! ¡Viva! ¡Que sigamos tejiendo unidad y solidaridad entre los pueblos! ¡Viva! Gracias. El balance de Moira Millán sobre lo que fue el segundo parlamento de mujeres indígenas por el buen vivir, y me parecía que estaba bueno traer el aporte, saber que fue un evento autogestivo, antipatriarcal, antirracista. Bueno, tener en cuenta esto que ella dice también, de que ningún candidato candidate toma en cuenta los reclamos de los pueblos indígenas. Sí, ni mención al respecto. Está bueno esa bueno, mirada, porque o sea, resalta algo que lo podemos comprobar día a día. No hay una sola mención hacia nada de todo este universo de ideas, de reclamos, de lucha, de resistencia. Nada, ni una mención. Exactamente. Así que, bueno, eso quería aportar para el día de hoy. Muy bueno, Lubonetti. Bueno, un rato incluso queda colgado en la página de la radio para que se pueda compartir, reescuchar. Y, por supuesto, también hay gente que ya lo está reescuchando mientras hablamos, obvio, que son los de la siesta, de Acá No Se Duerme Nadie, que creo que suena el martes, el lunes, por alguno de esos días. ¿Qué programa es usted? El lunes, creo. ¿Y cómo cerramos de musiquita esto? Traje una canción que se llama Lucha Eterna, que es un feat de un montón de gente. Calle Callejera, Black Mama. Pere, ¿qué es un feat? Como una especie de colaboración, digamos. Okay. Como alguien canta y los otros tiran unas palabras en el medio, unas bien, letras en el medio. Okay. Calle Callejera, Black Mama, Anjay Lee, Taki Amaru y DJ Mick hacen Lucha Eterna. Gracias, Lu. Gracias a vos. Hey.